Una nueva hora arranca en el fin del fin de lo que estamos escuchando. Es a los Knacks haciendo Te extrañaré. Y antes sonaban las fantásticas Pupés haciendo Hey Fox Terrier. Dos bandas que fuimos a ver. The Knacks, porque ellos son todos ingleses. Uh-huh. Sí, pero como hay una banda ya internacional que se llama The Knacks. Pero sin ese, me parece. Creo me que parece que es The Knacks también. Sí, bueno, sí, igual entonces ellos... yo prefiero decirlo acá como los Knacks para que claro. sepan que son los argentinos. Los argentinos, porque en algún punto además cantan en inglés, entonces presta confusión. Pero es una banda argentina que, bueno, de los comienzos del rock nacional, ¿no? De ahí, de la década del 60. Mediados de los 60, de las primer bandas de rock nacional que hemos tenido acá en el piso. Ayer, como bien dijeron ustedes, fuimos a ver a Carlos Castellani, Armando Ashkenazi, Eduardo Félix Mictou, Vicente Bulota y Oscar Roberto Paz. Al especial, ahí ese lugar en Avenida Córdoba, al 4000 tanto. Sí. Y fue una fecha que te transmitía un poco, ¿no? A los 60 se veían peinados, se veían bastante personas que peinaban canas. La cantidad de peinados locos. De jopos, pero bueno, el especial tiene esa onda, suele ser esas noches 60 Revival. Uh-huh. Las Fantásticas Pupés, quienes estuvieron encargadas de abrir la fecha. Tocaron temas de su último disco, como este que se llama Hey Fox Terrier. Uh-huh. Después tocaron Los Tormentos. No, Los Volcanos. Los volcanos. Ah, es verdad, Los Volcanos. Son muy buenos Los Volcanos. Hacen música instrumental surf como Los Tormentos, pero es otra banda. Muy buenas. Bueno. Pero hicieron la versión de Rockaway Beach de Los Ramones. Sí, ahí sí. Se mandan un par de versiones. Las Pupés muy buenas. Cerraron con Demoler de los Psychos, sí. Que me encanta ese tema cantado por mujeres. Tipo, muy bueno. Sí. Es Pavín, Sofi. Sí, Chopi se subió a hacerle los coros, vos la viste. Ah, sí, es verdad, porque no la podemos agarrar. Salimos con Sofi, se descontrola. Ahí y me ponen los Psychos y me vuelvo una demoledora. Sí, sí, sí. Así que la verdad que muy bueno. Bueno, los Knacks están, The Knacks, para que no haya ningún inconveniente en la mesa. Están preparando nuevo material, están por grabar nuevo material, están ahí en proceso de grabar. Esta de banda hecho, que, de hecho, que en grabaron su momento, 5 temas ahí en el especial. Que claro. Ayer dieron los agradecimientos al chico de sonido, Fabián, que grabaron 5 temas en vivo de este, digamos, a modo de producción nueva de nuevos temas. Sí, y claro. No pierden su estilo en el sentido de que es una banda que en su momento fue censurada de alguna manera por cantar en inglés, ¿no? Y ellos los veías ahí con sus años encima, fieles a su ideología, digamos, a su manera de compartir su producción artística, que uno puede estar a favor, en contra, se puede abrir un debate o lo que sea, pero ellos ahí fieles sí. A lo que hicieron tantos años atrás y más vivos que nunca, te digo. Teniendo en cuenta que estuvieron casi 40 años sin tocar, bueno, algo parecido a lo que pasó, por ejemplo, con Los Psychos, la banda peruana que también tuvimos acá, y que ellos, por ejemplo, el material que hicieron ahora es distinto, es como más actualizado. Sin embargo, los Knacks mantienen esta impronta bien 60 que vos decís. Uh-huh. Sí. Es que sí, a diferencia de los Psychos le pusieron nada, una guitarra y un bajo que los garallea bocha. Y los Knacks es como que en algún punto se nota que incursionaron un poco en garallear un poco más sus canciones, pero como muy algo de ellos, no algo externo. Incluso el chico que tiene ayudándolos en la guitarra es porque uno de ellos está enfermo, entonces como en hay un reemplazo. En el bajo, ¿no? Uh-huh. Mossy está enfermo, pero dicen pero es que como una banda muy de ellos. Son y muy, ellos muy tocando, actualizándose. Unas voces, está buenísimo esa voz así bien viteniana que no se escucha tanto en las bandas y muy buenos. Estuvo bueno ayer entonces la fecha de el especial Los Knacks, Los Volcanos y Las Fantásticas Pupés. Mucha producción de parte del público, ¿no? Hay que decirlo, las chicas, unos peinados. Sí, en un momento esto me dice, Gara me dice, mirá las chicas de ahí adelante, mirá esos peinados. Y yo digo, esos raros peinados, ¿no? Esos raros peinados nuevos. Viejos, ¿no? Porque peinados viejos. Son como de la década del 60, pero me llama la atención la producción, así como el batido, las ondas al agua. Había una que mira la terminología de Gal. Las ondas al agua. La toca. No, esa no. Y no solo las chicas, los chicos también, los hombres. Los jopos. Los jopos, súper armado. Sí. Había algún que otro viejito que estaba bastante bien, te digo. ¿No? Había uno con una cresta canosa. Claro, es. Ese como, no. El rock. No, bueno, ese estaba hecho mierda. También estaban los. No. Creo que él era uno de los integrantes de Los Gatos Salvajes, otra de las primeras bandas de rock argentino que estaban como público de los Knacks. Así que. ¿Sí? Ahí. Sí, te lo hablamos. ¿Pela cresta? Lo hablamos. No, pero no me acuerdo. Peinando no crestas. Ponele. Salvajes. Muy me bien. Me encanta ver así hombres de 60 años que siguen siendo fieles a sus raíces y su pasado rockero. Yo decía, ojalá tendría un abuelo así, los veías a todos con todo el rock. Sí. Igual no llegan a ser tus abuelos esos hombres, no. Chopi. Sí, No, los abuelos de Sofía, que tiene 25 años, no. Bueno, no te enojas. Ponele que pueda ser tu tío más grande. Tranqui, panqui. Su viejo, boludo. Ponele puede que, ser, ¿no? No, tu abuelo. Sofi, Gala, ponele que la tuvieron a los 25. Ah, y bueno. A los 25, sí, boludo. O sea, mi caso, no sé. Mi caso es particular porque mis viejos son viejos, pero digamos, no tienen 70 años esos hombres. Sí, Gala. ¿No? ¿60 y pico? En el 66 ya estaban rockeando. Mínimo, ¿cuánto empezaron tenían? En 15 años. En el 63. Sí, ponele que tenían 17. Hacé la cuenta vos que sos matemática. Claro, no jodamos, también. Pueden ser más mis abuelos que los tuyos, en realidad. ¿De qué te haces la joven, pendeja? Los tuyos 30 años. Guerra de flequillos nuevamente. Segundo round. Muy bien. ¿Querés más? ¿Querés más? Chicas, si les parece, voy a Toma. Cerrar esta sección porque no quiero que acá corran arañazos. Les dejamos la web de los snacks, www.denax.com.ar. Las fantásticas pupés tienen un MySpace, que es myspace.com/laspupés. Ahí pueden escuchar y conocer un poco más de estas bandas que reivindican la década de los 60 y que la siguen manteniendo viva. Y los 50. Si escuchas rock, estás en 93.7. A brillar, mi amor. Nacional Rock. Vamos a brillar, mi amor. Más que un género. Una actitud. El rock transpira en cada barrio. Todos los días, todas las noches. Y en Nacional Rock vamos al lugar de los hechos. Desde julio y por todo el año, el ciclo Total Interferencia transmite en vivo y en directo los shows de las bandas que están haciendo el presente y escribiendo el futuro del rock nacional. No dejes que un par de tipos te digan qué es lo que tenés que escuchar. Decidilo vos mismo. El rock va con vos a todos lados. Nacional Rock te lleva los recitales directamente a tus oídos desde cada rincón de la ciudad, en vivo y en directo. Música en vivo en el ciclo Total Interferencia. El rock es para todos y donde esté, allí iremos. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937. Rock. Radio Nacional Rock. ¿Ya te aburriste de tus discos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Te cansaste de que todo suene igual? Abrí las orejas. Hola, yo soy Hernán Genta, cantante de PIN. Estamos presentando nuestro segundo disco que se llama Transmisión 6. Pueden visitarnos en nuestra página, pinmusic.com.ar, en donde también está nuestro anterior disco, Perros y Nueces. Buen viaje. Solistas, grupos, tríos, todo el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido. Original. www.radionacional.com.ar. Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Escuchas Nacional Rock. Se reían de fruta y eran de mentón. Una radio rock. Si está todo escrito o si escribimos de más. Nacional Rock. No les entraba tanto amor. Y al final camino solo y aunque de 93.7. Presente y futuro de la generación del Bicentenario. ¿Dónde manda capitán? Muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, pasa. Asado, me paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y me hago un asado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, vos sos pura facha. Te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? ¿Cuál es? Asado de verdura, esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que sos me parece una hermosura, no sea cabeza dura. Vení, que esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres modernas de concreto, que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. Fuck, no quiero más policía. De un asado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Hago un asado, me paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Un asado, un saludo paso, para mi amigo el Valencia, para Yal, para Nau, para borracha. El Dios. Tengo buena suerte y mala racha. Así sí, estamos escuchando a Sara Eve con Asado de Fa. Quiero un asado, Dala, de Fa. Sí, yo también. Me parece que hoy a la noche podríamos tener un asado de Fa. Alrededor de la 1 de la mañana va a estar tocando Sara Eve en el Zaguán Sur, Moreno 2320. Y además, oh sorpresita. ¿Asamos unos chorizos con el calor de la gente? Podríamos hacerlo, pero también una sorpresa es que se va a transmitir este recital de Sara Eve con Ramiro J, que es con quien la acompaña siempre, su DJ, a la 1, por acá, por la Nacional Rock. Así que si no tenés tiempo de ir, porque por ejemplo no te toca a vos feriado porque laburás mañana, pero sin embargo amaneciste tarde y tenés ganas de quedarte hasta tarde, agarrás, ponés 93.7, que claro, estás escuchando en este momento, y te clavas un asado de faso radial. Para los que quieran ir, sí, tocan Zaguán Sur, Moreno 2320, Sara Eve presentando su último disco, su segundo disco, Puentera. Perfecto. Y esta cortina me retrotrae a una sección muy importante de este programa que hace la señorita Gala Caccione, que tiene que ver justamente con la cumbia. Y la cultura libre. Porque este es un es una columna muy intelectual sobre cumbia. Somos gente seria, sí, antes sí, que sí, todo. Y sobre cultura libre, temas que tienen que ver con la legislación en Internet. Epa. Como por ejemplo la neutralidad en la red. Vamos a ponernos en tono normal porque ese tono de voz no me lo aguanto por 20 minutos, ponele. ¿De qué se trata la neutralidad en la red? Bueno, la neutralidad en la web es una ley que ya fue aplicada, por ejemplo, en Chile, que tiene que ver con limitar la capacidad de decisión con respecto a algunas cosas de los servidores de Internet, de aquellos que proveen Internet a las casas, como puede ser censurar alguna que otra red de Internet, o cortarle la red de Internet a algún usuario por compartir algún tipo de archivo. Las empresas que proveen el servicio de Internet. Claro, específicamente. Sí. No, y hay otras particularidades más que ahora vamos a tratar. Pero también tiene que ver como, por ejemplo, cosas que perjudican a la libre competencia en la red y demás. Entonces hay varios puntos. Esto en realidad viene que a partir de que Chile aprobara un proyecto de defensa de la neutralidad de la red, varios legisladores argentinos tomaron cartas en el asunto y hay varios proyectos en el Congreso argentino. tanto en el Senado como en diputados. El primer proyecto que aparece aquí en la web de vialibre.org.ar. Le mandamos un beso grande a Evelyn, ya que estamos. Es el proyecto de la diputada Ivana Bianchi del Peronismo Federal de San Luis. Y, bueno, por ejemplo, el artículo número 1 dice incorporarse a la legislación nacional vigente el principio de neutralidad en la red, el cual está basado en la prohibición a los proveedores de Internet de discriminar entre usuarios, la persecución de contenidos, páginas y programas y el bloqueo de acceso de particulares o empresas a determinados espacios. Esto habla mucho sobre la censura, de esto de, no sé, te limito el acceso, yo, proveedor de Internet, Fivertel, no podés entrar a la página de, no sé. Claro, el cosas tema que es, no han sucedido aún, pero porque podrían ser llegadas. ¿Quién maneja la vara que mide el criterio de lo que se puede y lo que no? Ese es el tema, ¿no? También. Claro, es que empresas, son empresas privadas, claro. Son empresas que tienen muchísimos intereses, entonces se trata de limitar muchísimo eso. Pocos casos son los de censura, pero sin embargo los hay, pero hay muchos casos con respecto a la libre competencia, digamos, de darle mayor lugar a cierta entrada o mayor facilidad de conexión o de streaming con algunas webs y no tanto con otras. Incluso en el momento en que Cuevana tuvo muchísimos quilombos, hablaba de que había ciertos servidores de internet que limitaban la conectividad con Cuevana. No era que no podías entrar, pero sí que había dificultades, sí, que con respecto al download, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí, sí. El objetivo del presente proyecto de ley es transparentar los servicios de Internet y proteger al usuario. Se consideran concesionarios de servicio público de telecomunicaciones que presten servicio a los proveedores de Internet, a toda persona neutral o jurídica que brinde servicios comerciales de conectividad entre los usuarios de redes de Internet. Este proyecto, el primero, el Peronismo Federal de San Luis, tiene bastantes errores de ortografía, lo cual acá en la página de Vía Libre destacan que está en el proyecto entregado al Congreso. Cosa particular, ¿no? Guarda. Un corrector de Word libre, no sé. Un software libre que funcione el corrector. Sí, ¿no? Proyecto de la diputada Nélida Belous, también del Partido Social Patagónico de Tierra del Fuego, también ha presentado un proyecto. Por ejemplo, este destaca que no podrán limitar el derecho de los usuarios de incorporar y utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales y que los mismos no dañen ni perjudiquen a la red o a la calidad del servicio. A ver, otro. Podrán tomar las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico de administrador de red en el exclusivo ámbito de la actividad que se les ha sido autorizada. O sea, siempre y cuando pueden tener que ver, digamos, en las conectividades de red, siempre que sea para prestar el servicio, no para limitarlo en algún caso particular. También se trata esto. Bueno, hay otro proyecto de la senadora Graciela Di Perna del Frente de la Integración de Chubut, pero hay otras iniciativas que tienen más que ver con que sea obligación de los de parte de estos servidores de Internet de ser claros con la información. O sea, que se hable y que sea evidente lo que sucede, cuántos gigas de conectividad, qué cosas abarca, ¿no? Claro, porque es muy grande el poder que tienen, ¿no? Son las empresas proveedoras de todo mundo que es Internet. Un aspecto fundamental de estos proyectos es que la neutralidad de la red sea consagrada y garantizada en Argentina sin que medien excepciones para los proveedores de conectividad móvil, principales impulsores de pautas que los excluyan del deber de cumplir con la neutralidad de la red. Por otro lado, debemos velar por una normativa que incluya multas a los proveedores de servicios que no respeten este principio, así como por mecanismos que permitan a los ciudadanos y consumidores monitorear el servicio que los proveedores de Internet ofrecen. Estas son cosas que la gente de Vía Libre agrega a estos proyectos porque se ve que en algún punto se quedan cortos. O sea, sí, hablan de no se puede hacer esto, pero ok, si lo hace, ¿qué? ¿Hay una multa o no la hay? Claro. Porque no se habla, ponele, de multas o de las consecuencias de violar una ley. Bueno, justamente este eso caso es lo que hay que regular. Claro, justamente hay que, es lo que hay que regular, y también la transparencia, ¿no? Sí. Pero bueno, es algo, o sea, son proyectos que están, que de hecho vienen muy bien, sobre todo por algo que tiene que ver con algo que hablamos siempre acá, que es la criminalización del usuario, uh-huh. o los términos y condiciones de cada cosa, sí, ¿no? ¿A dónde porque va todo lo que uno comparte y qué usos se hace de claro, esa información? Claro, que sea claro. Puso un juicio de qué es un proveedor de internet, sí. ¿Qué hace? Solo te trae. Pero y atrás de eso, ¿qué cosas no podés ver? ¿Qué cosas ellos manejan? ¿A qué cosas le dan prioridad? Todo eso que sí. Esté claro está bueno, sobre todo para que uno también que pueda poner una, digamos, una contraseña o el número de la tarjeta de crédito con total certeza de que nadie que lo van a cubrir, que es anónimo, digamos. Claro, aparte, o que ¿en manos de quién está el dominio de, digamos, de poder proveer internet a los ciudadanos? Si no es del Estado, es de un ámbito privado, y un ámbito privado siempre está también plagado de intereses. Entonces, ¿cuáles son esos intereses? ¿Quiénes manejan internet en nuestro país? ¿Y cuál es el uso que pueden hacer de eso? Muchas son grandes corporaciones multimediales también. Uh-huh. Generalmente siempre vienen de la mano de algún servicio de televisión o de telefonía. Exactamente. Que y hay muchos servidores ahí, y sí. Cada uno obviamente tiene sus instrumentos que en algún punto también pueden perjudicar la libre competencia en la red, ¿no? Digamos, como yo soy más amigo de este, le doy prioridad y a este que no soy tan amigo le a su claro. web poner. En realidad también la idea de esto es como no hay casos puntuales de los que se pueda hablar en este momento, pero está bueno planteárselo como a modo de reflexión, justamente teniendo la gran mayoría de internet y de que hay un montón de cosas que uno no se pone a pensar cuando entra y boludea un rato en Facebook, en la computadora, se baja algo, así. Ojo, o sea, hay un montón de cosas que están pasando y que también nos incumben, de las que no está de más reflexionar. Así que me parece muy interesante, Galo, esto se puede ver en la página de Vía Libre, ¿no? Sí, vialibre.org.ar. También recordar que está la convocatoria para el Libre Bus Cono Sur 2012, uh-huh. que se va a realizar en agosto, y la Fundación Vía Libre se encuentra trabajando en este proyecto. Invitan a todos los interesados a sumarse a la propuesta enviando un mail a info@vialibre.org.ar. Bueno, es un proyecto que ya se hizo el año pasado por Latinoamérica, se puede ver un documental, y se trata de unir y viajar con distintos artísticos promoviendo la cultura libre, y en este año se van a tratar sobre todo con software libre, la libertad de expresión y seguridad en la red, que tiene que ver con algo de lo que estamos hablando, libertad para compartir, educación y recursos educativos abiertos. Así que si bien van a haber, digamos, gente que pueda hablar en puntual de estos temas, también se intenta compartir, digamos, la cultura a través de la música y diversas artes liberadas. Seguro, entren en www.vialibre.org.ar, ahí está toda la información, también está el link para ver la info de Librebus. Vamos a cerrar este bloque con una banda que estuvo ayer acá tocando en Nacional Rock en el programa de los muchachos de Amenaza Nocturna. Muy buena Estoy banda. Hablando de Ricky Ricky Tabe y la banda misteriosa. Ricky Ricky Tabe y la banda misteriosa, que además son oyentes del programa. Me ha escrito Juanjo diciendo que escuchó el programa, que le gusta, así que bueno, si están escuchando, les mandamos un beso grande. Ellos tienen este disco que es Llorando en Corea, y del mismo vamos a escuchar el tema Carrusel. Sube al carrusel. Ya llegó un señor con cara de no ser, vendiendo esta

mucho más. Como que no, de onda vaga. ¿Cómo que no, eh? ¿Eh? ¿Cómo que no? Y sí, nos ¿cómo pintó? No. ¿Cómo no? Nos pintó. Nos pintó de último momento. Sí. Vamos a recomendar una actividad, si te parece. Una serie de actividades. Bueno, o arrancamos con una... Contame esta tan divertida. Esta tan divertida. Sigue mañana y el lunes, ¿no? Mañana es lunes. Queda mañana nomás. Ah, mañana es lunes. Uy. Fin de agitado para la señorita Galacachene. Es está desubicada en el tiempo. No, bueno, les contamos. Está el Ciclo Animate 2012. Ajá. Es esta expo de manga, anime, dibujos animados, juegos de rol, juego de fantasía. O sea, sí. A ver, todos esos frikis enfermitos que les gustan todas esas cosas que están buenas, pero que hay gente que se obsesiona, ¿no? Y llega como a poseerse por este mundo de fantasía. Me gusta la posición. Es ideal para aquellos amantes, este Ciclo Animate 2012, que, aparte, va a contar con ciertas presencias internacionales bastante interesantes. Claro, que son como inminencias del género, ¿no? Gente que hizo cosas realmente grosas, que todos conocemos, pero que no los conocemos a ellos, en realidad. Claro. Que es algo muy difícil. Esa gente no es que va camina por la calle y uno la reconoce y la saluda porque es famoso. Pero, sin embargo, de alguna manera es famoso, está detrás de todo. Exactamente. Eso. Por ejemplo, del mundo del doblaje, que es básicamente como nos llegan a nosotras un montón de cosas, los dibujitos, en realidad, por lo general nosotros no vemos dibujitos en inglés en Argentina, se ven todos doblados. Esa gente que hace el doblaje es gente de carne y hueso que trabaja poniéndole voz a personajes animados. Muchas veces también de otro género, ¿no? Claro. Por ejemplo, Claudia Mota es la voz de Bart Simpson y viene a la Argentina para hablar un poco, digamos, de justamente del mundo del doblaje, junto con Rosy Aguirre, que fue voz de Akane Tendo de Rama Un Medio y de diferentes dibujitos como Sailor Moon, Las Chicas Superpoderosas, etcétera. Va a estar también Capitán Memo, que es cantante y que es autor de la canción de apertura del clásico He-Man. ¡Buena! Ese va a tener varios pibitos y no tan pibitos, te digo. ¿Era varios gay o no era gay He-Man? Alrededor. Siempre me quedé con esa duda. Y todos los dibujitos tienen una sexualidad dudosa, te digo. Sí. Son todos dudosos. Son todos de sexualidad rubio dudosa. Rubio de pelo carré. Después, del mundo del cómic, va a estar Brian Azzarello, que es un guionista de DC Comics. Estuvo, bueno, Batman, Superman, etc. Felipe Massafera, que es ilustrador de portadas para DC Comics. Y Renato Guedes, que es actual dibujante de Marvel Comics en la serie Wolverine. Ajá. Así que, nada, gente interesante de este mundillo del culto. Después, bueno, va a haber algunos invitados nacionales, va a haber espectáculos. Y algo también muy destacable es que va a haber un concurso de disfraces este año, y el ganador se va a llevar un viaje a Estados Unidos a la New York Comic Con, a esto, pero en Estados Unidos, que es una expo de cómics en New York. Muy bien. Y pero tiene que ser idéntico ese disfraz para que sea el mejor, digamos. El del Hombre Araña tiene que tirar a telaraña, claro, no. Ponele. O sea, si no vos puedes en el trencito de la alegría, ponele disfrazado de Hombre Araña y te querés ir ahí hacia... No, no da. Claro, no es onda trencito de la alegría, Mickey con un ojo caído, no. Hombre Araña agujereado, no. No es ese estilo de gente, sino que son disfraces elaborados como buen fanático que va a dedicarle su tiempo, que ya lo viene dedicando hace tiempo para hacer el disfraz. ¿Y el vos horario, estuviste paseando por ahí? Yo estuve paseando, me crucé a un personaje bastante querido por todos nosotros, sí. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y te dijo algo? ¿Qué onda? Me estuvo diciendo algo. Tengo acá una grabación de lo que me estuvo contando. ¿Querés que lo escuchemos? A ver. Vamos a escucharlo. ¿Qué onda? ¿Cómo Gala y Vicky? Ustedes están en el fin de verdad. Yo estoy hasta el fin de la fila. Pero siempre los estoy escuchando, ¿eh? Ay, caramba, invítenme a su programa para apretar todos los botones que tiene ahí su operador en consola. No saben lo que voy a hacer. Hay una amenaza para Ezequiel, que está del otro lado de los controles. Mirá si te está cae Bart Simpson. Miedo, ¿no? Qué viaje, ¿no? Te aparece un dibujito animado. Es tétrico. Lo que hablamos el otro día con respecto a ver, a no... A no ver al personaje cuando uno escucha la voz, ¿no? Esto claro, como... a mí me pasaba que me hacía ruido, como que no me sonaba muy, muy real, pero hoy, que como tantos domingos de mi vida que veo Los Simpsons a las 3 de la tarde en tirada en la cama... Los Simpsons desde veía... el baño, ponele. Claro, entonces, veía... Entonces te das cuenta que es verdad lo de sí, la voz. Sí, sí, y cuando lo ves con la imagen es como, como que... es difícil disociarlo de la imagen, el sonido, pero bueno... Claudia Motta fue la voz de Bart Simpson de la temporada 8 a la 15, que fue como un gran momento de Los Simpsons, ¿no? Después se vinieron para abajo. Bueno, resumiendo, esto es el ciclo Animate 2012. Todavía les queda un día. Pueden ir mañana, lunes 9, feriado, de 12 a 20 horas al Centro de Exposiciones Miguelete, que queda en Parque Irigoyen, Avenida General Paz y 25 de Mayo, ahí uh-huh. enfrente del Carrefour. Y bueno, y disfrutar de esta serie bastante... bastante bizarro este evento, se podría decir, ¿no? Ir un poco a ver cómo la gente se fanatiza con ciertas cosas. Tienen una web también que es www.expoanimate.com.ar. Bueno, y otra agenda. En realidad caen las dos cosas que vamos a decir caen el día jueves, pero que están buenas para ir, por ejemplo, al ciclo Rompehielo Potemkin, que es unas fechas que están organizando los muchachos de Acorazado Potemkin en Ultra Bar. Son 4 fechas. Ya hubo una primera. Este jueves tocaron con la banda Siempre. Este jueves 12, el que viene, tocan con La Cosa Mostra. El 19 de julio tocan con Los Paquidermos. Y el 26 tocan con Mal Llevados. Todo esto en Ultra Bar, San Martín 678. De hecho, el jueves que viene en Nacional Rock, en este ciclo Total Interferencia, se va a estar transmitiendo este recital de Acorazado Está Potemkin. Full Nacional Rock transmitiendo todo, ¿eh? El viernes también transmitieron a Aerosmith. Y sí, de acá a fin de año, pero pum, pum, pum, pum, muchísimos recitales serán transmitidos directamente desde los lugares hasta aquí la señal de Nacional Rock. Perfecto, una jugada muy, muy copada de Nacional Rock para acercarle los recitales a la gente que por ahí no puede ir o qué sé yo, te queda lejos, qué sé yo, puedes escucharlos, a ver qué pasó y no te perdes nada. Así es, hay 3 conductores encargados: Rulo, el Tano Nieto, Cecilia Lía, quien conducía el año pasado Nacional Rock Noticias. Así que los muchachos supongo que se están preparando ya para el recital, como dijimos, de Sara Eve esta noche. Y para que no se pongan celosos los vecinos del especial, que antes claro. estuvimos hablando del especial, pero ahí nomás, al lado del especial, está Vuela el Pez. ¿Quién en Córdoba, nos ha confundido? 4379. ¿Quién nos ha confundido? Te invitan al especial y querés entrar a Vuela el Pez. Te invitan a Vuela el Pez y querés entrar al especial. Sí. Entonces... tendrían que tirar las paredes y hacer un solo lugar. Ponele. ¿No? Pero claro. Creo que hay una casa o un local en el medio. Bueno, tiramos el local todo. También. Hay que copar todo, loco. No importa. Bueno, va a estar tocando Rush Plus con No Creo. Se juntan para dar un show el jueves a las 12, jueves 12 de julio. A las 21:30 en Vuela el Pez, ta, ta, ta. El precio de la entrada no se dice, hay que ir y verlos y bancar la movida, loco. Esto es 21:30 horas, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, el fin de semana termina para los que no pueden disfrutar del feriado de mañana. Termina el fin de semana, pero por lo menos ya te dejamos cebado con un par de propuestas para disfrutar en la semana, ¿no? Hace como nosotras que... Seguimos. No sea feriado, claro. Ponele. Lunes, martes, miércoles, no, jueves. Bueno, hay que calmarse. Viernes. Muy bien, vamos a escuchar. Sábado, justo domingo, hablábamos lunes, de Rush Flash, que va a tocar martes, este jueves. Jueves viernes, de ellos lunes, escuchamos, martes, déjalo. Jueves, viernes, lunes. Persuadir a las estrellas. vida y engañarte conmigo, así no te lo digo. Déjame, déjame, déjame, déjame, déjame, déjame, deja que te extrañe. Déjame, déjame, déjame, déjame, déjame, déjame, deja que te bañe. Solo, si es que no te riego, al menos un poco. Quiero ser un poco más que eso, que tu sosa vida sirva de aderezo. Quiero ser el cun de las brazadas, con dulce de leche todas las mañanas. Déjame, déjame, déjame, déjame, déjame, déjame, deja que te llame. Déjame, déjame, déjame, déjame, déjame, déjame, deja que te extrañé. Déjame, déjame, déjame, déjame, déjame, déjame, deja que te bañe. Déjame, déjame, déjame. Déjame mojar tu media luna en mi café con leche todas las mañanas. Déjame compartir tus dudas todas las mañanas junto a tus lagañas. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Dejando, porque nuestra tierra vamos recuperando, ya te Cuenta la gente de la tierra que hace mucho tiempo, en nuestra Mapu, los antiguos eran grandes caminadores, corredores, cazadores y contadores de leyendas. Y cuentan sobre el origen del Repuepeu, o Camino de Leyendas, también conocido como Huenuleufú, o Río del Cielo, o Vía Láctea, o Camino de los Muertos. La leyenda cuenta que los antiguos indios cazadores de la Mapu corrían descalzos por las pampas, lanzando dardos y boleadoras a los muchos choiques o ñandúes que correteaban por el desierto. Cuentan que una tarde, los choiques escapaban hacia los cerros de la cordillera bajo oscuros nubarrones y el viento que arreciaba. El sol caía y la tormenta se estaba desatando. Los cazadores mapuches estaban arrinconando a los choiques contra las montañas azules cuando empezó a llover. De repente, los últimos rayos de Antú aparecieron entre las nubes y el Relmu, el arco de siete colores, bajó de la Huenumapu, la tierra de arriba, hasta las mahuizas azules más cercanas a donde los choiques huían, y estos saltaron entre piedras y corrieron sobre el Relmu alcocolórico, y uno de los choiques saltó entonces a un hueco que se abría en el cielo nocturno, y cuentan que puso la pata tan fuerte sobre la tierra de arriba que allí dejó su huella de estrellas, y después levantó tanta polvareda que se formó la Vía Láctea. Mientras varios choiques más siguieron también corriendo en el cielo oscuro, levantando polvo de estrellas, nubes hechas de sus plumas y torbellinos de nieve cósmica. La gente de la Tierra cuenta que cuando levantamos la vista y miramos al cielo por la noche, vemos siempre la huella de estrellas de la pata del choique, llamada Penón Choique, y que conocemos como Cruz del Sur. Y vemos también las boleadoras del viejo cacique Futachao, conocidas como Butagulmenaque o las Tres Marías. Los choiques son pájaros mágicos del Río del Cielo, o el Repuepeu, o Camino de los Cuentos. Son la alegría del desierto, y se escuchan los ecos de las voces. Nuestros antepasados están cazando. ¡Eia! ¡Eia! ¡Eia! Esta es, hermanos y hermanas, nuestra ancha Mapu, donde nada se detiene, donde todo pasa, y el viento no duerme, y el horizonte anda. Esta es, hermanos y hermanas, nuestra ancha Mapu, vivimos en toldos, cuando el tiempo cambia, cambiamos los toldos, así es nuestra vida. Esta es, hermanos y hermanas, nuestra tierra pampa, no es tierra estrecha, la Mapu es bien ancha, por mucha que quieran, a todos les alcanza. Todos con el tarilongo haciendo, todos con el tarilongo haciendo, todos con el tarilongo haciendo. Lucay, Lucay, Lucay, Lucay, Lucay. lo que estamos escuchando es Quiero Pisar la Tierra, de la banda Hueque Cheque Nitra New, un nombre bastante particular. Antes, nuestro poeta invitado del día de hoy, Juan Pablo González. Y antes sonaba otro tema de la misma banda, que es Amuallín Purutuallín. Tengo que practicar el lenguaje. Vamos al info latino. Y seguimos con el fin del fin de hasta las 12 de la noche. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7.